Radio Talón, transmitiendo desde la esquina más caliente del cuadrante en la frecuencia Te látex un rato cañón por una lana, programa radiofónico patrocinado por Brigada Callejera y el programa de mercadeo social de Condones Encanto y Triángulo para la Red Mexicana de Trabajo Sexual y para el Movimiento Amplio de Trabajadoras del Sexo. Radio Talón. El discurso dominante y moralista sobre la trata de personas nos ha borrado de un solo trazo a las trabajadoras sexuales, como si todas fuéramos víctimas de la prostitución. Algunas de nosotras fuimos objeto de trata, otras nunca lo hemos sido. Algunas de nosotras desearíamos ganar bien en otras actividades, pero un salario mínimo no nos alcanza para ganarnos la vida y sacar adelante a nuestros hijos. Otras trabajadoras sexuales nos sentimos bien con este oficio que ya fue reconocido como trabajo sexual no asalariado en la sentencia 112/2013 del Poder Judicial de la Federación, que obligó al gobierno de la Ciudad de México a reconocernos y acreditarnos como tales, así como el Código Municipal del Estado de Coahuila, que amplió dicha acreditación a esa entidad federal. Es cierto que hay mucha violencia hacia nosotras, las trabajadoras sexuales, pero también hacia otras mujeres y grupos sociales. Hay compañeras que han sido víctimas de feminicidio por falta de políticas públicas que nos protejan de las agresiones de hombres violentos. Incluso, no estamos contempladas como un grupo a proteger en las alertas de violencia de género. Otras trabajadoras sexuales nos hemos defendido en legítima defensa y estar presas por cargar gas pimienta u otras herramientas usadas para salvar y cuidar nuestra integridad. El trabajo sexual también es un trabajo como cualquier otro. Si a ti no te gusta este trabajo, no te dediques a él, pero no me encasilles como víctima de trata de personas. En tal caso, las trabajadoras sexuales y toda la clase trabajadora en su conjunto es víctima del sistema económico que nos explota a todos los trabajadores por igual. Abre tu corazón y tu mente. No nos juzgues, no hables por nosotras y respeta a quienes nos dedicamos al trabajo sexual. La decisión está en tus manos. Mayor información en la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer. Elisa Martínez, al teléfono 5542-7835, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Al correo electrónico brigada.callejera@gmail.com. Al Twitter, @BrigadaElisa, en un mensaje privado o al Facebook de la organización. Oye tú, ¿qué vas a hacer para no contraer el SIDA? Yo te quiero prevenir. Mira bien, ¿qué vas a hacer? De la Brigada Callejera del Apoyo a la Mujer, solo tú puedes combatir, porque hay más enfermedades y las puedes prevenir. El condón te puede ayudar, es barato y es encanto, pues tú vales mucho más. En Brigada Callejera del Apoyo a la Mujer, también condones Encanto te dirán qué vas a hacer para no contraer el SIDA. Y hay condón para mujer, no te compliques la vida, y todo esto es por tu bien.